Como les venía contando, vamos a estar compartiendo un informe de las compañeras a quien debemos agradecerles, hermana Laki Quispe y Tatiana Quispe de CISA, Comunicación con Identidad, que tuvimos la oportunidad de estar conversando con ellas a principio de este mes en Buenos Aires. Ya compartimos la entrevista completa, pero a manera de recordatorio, ¿qué les parece si rememoramos de qué viene esto de Telecisa para posteriormente adentrarnos en el informe que gentilmente se ofrecieron a compartir a través de este programa de la Red de Medios Alternativos de Argentina? Así que las y los dejo con Laki Quispe y Tatiana Quispe de CISA, Comunicación con Identidad. Nuestro medio de comunicación es integrado por mujeres indígenas que hemos recuperado la identidad acá en la urbanidad, nos reconocemos con nuestro pueblo, nuestra nación, y es un espacio abierto a todas las hermanas que puedan, que estén interesadas en formarse en comunicación y periodismo para ejercer el rol y poder cubrir las luchas de nuestros pueblos, porque sabemos que estamos en una batalla cultural, una batalla contra la colonización, que la vivimos sufriendo desde más de 500 años, y es necesario que ejerzamos, quienes podemos, quienes nos interesen, el rol de la comunicación, informar y dar esa... y ir contra aquellos monopolios de información que tergiversan, mienten y que van contra las comunidades, contra los pueblos, contra las luchas, ¿no? Ha ocurrido muchas situaciones desagradables, de desestabilización en los cortes de ruta que sostienen las comunidades, y nosotras como medio de comunicación indígena estamos ahí pendientes para desmentir a esos medios que utilizan sus métodos para poder destruir a la lucha, ¿no? A las comunidades, en este caso en el corte de ruta de Pumamarca, que ocurrió, que está ocurriendo, digamos, donde están llegando patotas, donde llegan familiares de intendentes, familiares o mandados por parte de Morales para desestabilizar, amedrentar y generar el caos y generar tergiversación de la información. También reivindicando nuestra vestimenta, nuestra lengua y hasta nuestros propios apellidos, porque entendemos que en los grandes medios hegemónicos existe esa estructura racial, ¿no? Y no estamos nosotras, con más las mujeres que venimos siendo violentadas sobre nuestros cuerpos por el sistema patriarcal. Agarrar el micrófono, usar nuestra vestimenta, mostrar nuestro rostro, mostrar nuestras trenzas, creo que también por ese lado como agarrar desde un debate político y no folclórico como lo ha instalado esta colonización. Si bien entendemos que recuperar la voz para nuestros pueblos desde lo que es la vergüenza, la timidez, el miedo, es también romper eso, y justamente eso transmitieron los pueblos que hoy dicen estamos acá en cada pueblo. Y esa hermandad que se fue viendo y esa lengua que también se fueron transmitiendo a través de su lengua, a través de su vestimenta. Entonces eso es un abrazo que se fue haciendo y que hoy se puede visibilizar. Porque capaz antes la colonización te pone en esta situación de la frontera y vos solamente tenés que viajar en pantalón o vestido. Y hoy más que allá es nosotros caminamos más que viajar, porque somos caminantes. Nosotros caminamos con nuestra vestimenta, con nuestra lengua y nuestros apellidos y nuestro rostro. Y estamos acá en la urbanidad, como dice la hermana, donde la ciudad también se cierra, ¿no? Se cierra lo que somos. Creo que también es traer ese mensaje que nosotros estamos acá presentes. Más allá de que nos quieran cambiar desde la moda. No hay nada

no solamente sumarnos, sino digo, creo que tiene que ser una bandera que llevemos y que demos la discusión en los espacios, digo, más que nada en los momentos en, donde, en los cuales se vienen, ¿no? En el país, un momento muy difícil con el contexto político en el cual, y que se van a profundizar muchos discursos racistas y muchos discursos hacia comunidades que no debemos permitir. Y eso me parece que debemos dar tanto la batalla dentro de los medios de comunicación como también en los territorios, ¿no? Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela. Eso también es violencia. Alba mama shina mi kanchi, waira shina muyumunchi, huyash baja. Pishpatar punchi, hatumuspitatar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi, kambayami kangi, manapipaskangi chu, kambayami kangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyarishumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichishumi, tukuyanya hatarimui, mishuyu yaitor machishpa katishum, mishuyu yaitor machishpa katishum. Wanigukuna hatari, uchanya hatari. Hakuyari, hakuyari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, nui, hakunya ukamari shunchi. Utsayari, utsayari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, nui, hakunya ukamari shunchi. Rishunjami, rishunjami, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, nui, hakunya ukamari shunchi. Hakuyari, hakuyari. Dijo eso, limítate a esto, ¿quiénes son ellos? No uses eso, no te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato físico, psicológico, deconstruyámonos con el otro, nada se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra kuna, palmilla y yanga, yuyaita, saki chingapa, huermi kuna, uanshuya kangapa, alikausa. Pashinji shayarish pami, runa pachashina mari, miski shunguyuk tukungi, mana manjangi, hakunyo pangi, warmi kunaka, mana manjangi, kucha hatari, huya iwan shayari, musku ikuna wan richari. Warmi kukuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunyo paman rishunchi. Utsayari, utsayari, warmi kukuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunyo paman rishunchi. Rishunjami, rishunjami. Warmigo kuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunya upaman rishunchi. Hakuyari, hakuyari. Warmigo kuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunya upaman rishunchi. Rishunjami, rishunjami. Y yendo de orilla a orilla, o yendo y volviendo a nuestro país, lo que se viene preparando es el tercer encuentro de medios alternativos de Uruguay, que expresa con claridad que no habrá libertad de expresión sin medios alternativos e inclusivos. Esto se va a estar llevando a cabo el sábado 30 de septiembre, en un mes exactamente, así que nos va a dar tiempo como para ir presentando previamente la RUMA, la Red Uruguaya de Medios Alternativos, y particularmente contenidos vinculados con este encuentro. Va a realizarse además una transmisión en vivo de 13 a 21 horas con interpretación de lenguas de señas. La agenda alternativa e inclusiva uruguaya de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, radio, televisión, gráficos, cines, medios alternativos, comunitarios, populares e independientes. Este tercer encuentro de comunicación alternativa de nuestro país va a estar, por supuesto, tocando temas vinculados con la libertad de expresión en Uruguay, la inclusión en nuestro país, la comunicación sindical, los gráficos alternativos, la violencia de género, la educación, derechos humanos, periodismo alternativo, el agua, como es el derecho al agua potable, la soberanía, la música emergente de nuestro país, los charrúas, los pueblos indígenas de nuestro país, la televisión alternativa, la comunidad afro, cine alternativo y radios comunitarias en Uruguay este próximo 30 de septiembre. Insisto, la Red Uruguaya de Medios Alternativos viene convocando hacia este próximo encuentro que se realizará el 30 de septiembre de este año. Así que en los próximos programas vamos a estar ahondando un poquito más en qué es esto de los medios alternativos de Uruguay, que en esta oportunidad lleva el nombre de José Imas, un estimado compañero con quien tuvimos la oportunidad de militar durante muchos años en la coordinadora de radio comunitaria del Uruguay en Ecos. José Imas, integrante de La Cotorra FM del Cerro, un viejo militante que, del cual también aprendimos un montón de cosas. Así que el tercer encuentro de medios alternativos del Uruguay nos estará ocupando en próximas ediciones. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco, pampa, ranquel, arauco, patacón, diaguita o calchaquí, omahuaca, atacama, toconoté, sotoba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso, un largo camino de indianidad sagrada, entre la gran llanura, la selva y la piedra alta, y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí, América es el largo camino de los indios, y desde todos los sitios nos están contemplando.